quedaría más que presentar un poco más a las personas que están ahora en la mesa y brevemente a las personas que después van a introducir cada uno de los paneles y ya dejarles hablar y que nos cuenten. Hemos invitado, tenemos hoy aquí a Pablo Carmona y a Valeria Alzaga. Bueno, antes de hablar de ellos, voy a presentar un poco cuál es la estructura que pensábamos que cuando preparábamos esta actividad pensábamos que tenía que tener, que es la que se va a producir también en esta ponencia. Queríamos, sobre todo en los paneles, que fueran espacios de reflexión, de debate, en los que se pudieran abordar tres planos. Ya que estamos hablando en el mismo momento en el que los ministros están debatiendo sobre políticas migratorias europeas, queríamos aquí traer esa parte también, debatir y reflexionar sobre las políticas migratorias desde otras perspectivas, desde discursos alternativos y abordar desde un primer momento, o sea, en un primer plano, lo que son las políticas migratorias, las políticas en cada uno de los temas de los que se va a hablar en los paneles. Un segundo plano que fuera cómo afectan esas políticas a las personas, a los derechos de las personas y a la vulneración de esos derechos, y un tercer plano de qué se puede hacer, de propuestas alternativas frente a eso. Y un poco hablando antes con Pablo y con Valerie, su intervención va a ser complementaria y va a abordar esos tres aspectos, porque Pablo va a introducir lo que son las políticas migratorias a nivel europeo, a nivel estatal, cómo afectan a las personas de la vulneración de sus derechos. Y en la segunda parte, Valerio va a hablar más de alternativas y qué se puede hacer. Pablo nos lo contará pues, desde una trayectoria bastante extensa de reflexión y de acción en este campo. Es una de las personas que está desde el principio hasta en la creación de la red de ferrocarril clandestino, en la creación de la editorial Traficantes de Sueños y forma parte también de la Universidad Nómada. Y Valeria Alzaga viene de inmigrante mexicana en Estados Unidos y inmigrante mexicana en Europa y bueno, pues con una trayectoria también muy amplia de organización, de sindicalismo, desde la organización de mujeres empleadas de hogar en ese sector, tanto en Estados Unidos como ahora en Europa, en Sudáfrica y en muchos sitios del planeta, nos va a contar una experiencia que va a ser muy complementaria y que va a ser interesante. Entonces, con ese esquema será también como nos vaya, bueno, dejaremos un espacio de debate en el plenario y luego iremos a los paneles y también con ese esquema abordaremos cada uno de los temas. El primero del régimen de fronteras, CIE sin papeles, que lo introducirán Pablo Rodríguez y Juan Rubiño, que son de la plataforma Paremos los CIEs y autores del informe Voces contra el CIE de la Luche. El de menores acompañados, que lo introducirá Miquel Mazquiarán, de Sos Racismo de Guipúzcoa, entidad que ha elaborado un informe sobre menores no acompañados. Mauricio Valiente, de Asesor Jurídico del CEA, introducirá otro panel sobre el derecho de asilo. Y Tomás Herreros, de la Universidad de Barcelona y también de la Universidad Nómada, introducirá el panel de derecho de asilo. Y bueno, creo que no me extiendo más, os dejo hablar y después ya damos la palabra a este. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por, bueno, por invitarnos, ¿no?, a participar en esta mesa en la que vamos a tratar de abrir un poco este espacio de contracumbre, cumbre alternativa a la que han venido a abrir los ministros de la Unión Europea en materia de inmigración y de manera eufemística también de integración. Un poco lo que voy a intentar hacer es un mínimo recorrido a los mitos y al discurso central que se está manejando en torno a la cuestión migratoria en los últimos años y más concretamente en la coyuntura el contexto de crisis, ¿no? Precisamente si nos fijamos en los últimos dos años y medio en el que el impacto de la crisis ha sido muy fuerte en las economías del primer mundo y en concreto en el Estado español, una de las primeras medidas que se tomaron desde el gobierno, uno de los primeros discursos que se empezaron a implementar desde el gobierno al margen de las políticas anticíclicas, sobre todo vinculadas a la cuestión del automóvil, por ejemplo, o el Plan E, intentando reflotar el maltrecho tejido productivo del ladrillo, por decirlo rápidamente, y al margen también de los rescates bancarios que se dieron a lo largo y ancho del planeta, el tercer eje más aparecido desde el gobierno en materia de gestión de esa crisis ha sido la constante puesta en cuestión de la población migrante dentro de España y dentro de la Unión Europea. Como sabéis, la Unión Europea mantiene una política común de fronteras externas que viene amparada en este Tratado de Schengen, que más o menos he puesto ahí como algunos de los puntos básicos que gestiona, en los que no profundizaremos, pero que desde luego pone encima de la mesa desde hace ya más de una década, en el que el espacio está totalmente conformado, la intención de la Unión Europea de blindar sus fronteras frente al fenómeno migratorio. Un blindaje que públicamente se dice tal, pero que luego realmente la gestión de fronteras es siempre mucho más ambigua y mucho más compleja, en el sentido de que en el centro del discurso fronterizo está siempre la gestión de la mano de obra. El entender la gente que vive al margen de los límites de las fronteras de Schengen simplemente como mano de obra, sin atender a otro tipo de perspectivas humanas infinitamente más complejas y que además están en el centro de las biografías de las personas que migran, donde el factor económico es un factor importante, pero donde las aspiraciones de mejora y de reclamación de derechos también son centrales en estas biografías. Por lo tanto, estas biografías migrantes, que no vienen, como se suele decir, como almas pobres huyendo de la pobreza, sino que vienen en una biografía activa de lucha contra la pobreza, de venir a reclamar de alguna manera a los países del primer mundo lo que es suyo también, lo que es de todos, una riqueza que es generada a nivel planetario y que se acumula solo en pequeños partes de ese planeta. Por lo tanto, migrar hacia esas zonas es migrar también a reclamar lo que es suyo, con la intención de redistribuirlo en los países de origen, ¿no? En este sentido, simplemente dejar un dato que precisamente una de las personas centrales del gobierno de Zapatero, que es Leire Pagín, siempre desde que entró estuvo hablando del famoso 0,7% del PIB destinado a ayuda al desarrollo, un objetivo que el gobierno de España no ha conseguido y de hecho ha ido lanzando a la baja en este periodo de crisis, pues decir que desde hace ya 3 años, incluso más de 3 años, las remesas de los inmigrantes que viven en España han superado ese 0,7% del PIB. Yo creo que es un dato que nos permite analizar el fenómeno migratorio como un fenómeno de movilización social a nivel global y sobre todo un fenómeno de movilización global en busca de un nuevo reparto de una riqueza que queda acumulada en solo ciertas zonas del territorio. Yo creo que esta cuestión que se contrapone absolutamente con lo que es la gestión de fronteras y un poco en la presentación he puesto todos los dispositivos que la Unión Europea tiene para controlar la frontera sur, sistemas de vigilancia electrónica, sistemas de vigilancia de huellas dactilares, sistemas de vigilancia de documentaciones, se contrapone precisamente con ese deseo de mejora de la vida, ¿no? Y precisamente ese análisis se contrapone al eje central que se está manejando en esta crisis, que es la retórica de la escasez. Yo creo que la retórica de la escasez, el decirnos que ya no hay para todo el mundo, que ya no existe esa riqueza que antes había, que es el momento de recortar, que es el momento de elegir entre nosotros, una supuesta raza blanca española, y ellos, inmigrantes que invaden nuestros países, guían la línea central de las políticas y de los discursos migratorios. Una retórica de la escasez que desde mi punto de vista no es cierta. Lo que sí es cierto es que las tecnologías políticas, los políticos, los sistemas políticos que se arrogan el monopolio del reparto de la riqueza han fallado y han perdido su legitimidad. Eso sí que es cierto. Y en ese fallo, en esa pérdida de legitimidad, nos han hecho caer a todos y a todas con ellos. De alguna manera, su miseria política se ha convertido en nuestra miseria material, por decirlo rápidamente. Y por lo tanto, lo que hay que decir es que no es que no exista riqueza, sino que la riqueza se la han quedado unos pocos y además los que debían repartirla no lo han hecho. Y nos han dejado desnudos, desnudos ante la crisis. Yo creo que este punto de partida es esencial para poder afrontar otro tipo de cuestiones que se manejan precisamente con el discurso de las migraciones y en concreto el discurso de las migraciones como forma de gestión de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, por decirlo rápidamente, porque es precisamente ese discurso de la escasez el que nos acorrala en el miedo y nos hace elegir y nos dice, como nos dicen los medios de comunicación en gran medida, que los inmigrantes nos roban derechos y nos roban la poca riqueza que existe, ¿no? La cuestión de la riqueza, evidentemente, es falsa. La riqueza existe y en abundancia, lo que pasa es que en pocas manos. Es una cuestión de gestión y de reparto de esa riqueza. Y la cuestión de los derechos, fundamentalmente, con el miedo y el mito, que este es el segundo mito al que me referiré, en torno a la fuerza de trabajo, el recorte de derechos laborales y el recorte de derechos salariales, por ejemplo, que es una retórica muchas veces utilizada, también creo que se puede demostrar como falso. Falso por dos razones. Falso porque antes de que existiesen, por ejemplo, en el Estado español, los flujos migratorios más grandes que ha habido en la última década, la última década y media, el recorte de derechos laborales ya existía, un recorte muy fuerte de subcontrataciones, de prejubilaciones, de negociación colectiva, hay que decirlo abiertamente, entre patronal, sindicatos y gobiernos, desde los gobiernos del Partido Socialista en adelante, que han ido negociando año tras año a la baja las formas de contratación, multiplicándolas, las rebajas en el despido, en las formas de despido y en la remuneración de ese despido, y por lo tanto generando un marco de relaciones laborales, como es el español, dentro del marco europeo, por ejemplo, con más de 7 millones de puestos de trabajo en precario. Un proceso que se ha dado antes de que existiesen estos flujos migratorios, ¿no? Por otro lado, la propia política y la propia dinámica de construcción del espacio laboral europeo, por decirlo rápido, ha sido una construcción siempre al margen de esos derechos laborales previos y al margen de los propios flujos migratorios. La directiva Bolkestein, por poner un solo caso, que lo que viene a definir es la contratación de servicios en terceros países por parte de países de la propia Unión Europea e intercambios de servicios dentro de la propia Unión Europea, ha significado un golpe definitivo a los sistemas de bienestar laboral que se habían ganado en décadas anteriores. Por poner solo los ejemplos clásicos en torno a esta prestación de servicios, se podrían citar pues, la sentencia Viking, la sentencia Laval y la sentencia Bauregui, que son tres empresas precisamente en las que el Tribunal Superior de la Unión Europea en materia laboral define cómo los trabajadores inmigrantes por ley tienen que cobrar menos o cómo trabajadores inmigrantes estonios, por ejemplo, contratados para países dentro de la Unión Europea tienen que trabajar en las condiciones de Estonia y no del país donde están. Estas sentencias, que son sentencias ejemplares dentro de la Unión Europea, nos vienen a demostrar cómo esa desregulación del mercado laboral, esa tendencia a la baja de los derechos, de los salarios y también de las formas de contratación, son previas y nada tienen que ver con esos flujos migratorios, sino que esa tendencia a la baja de los derechos laborales es producto directo de las políticas de liberalización de los mercados laborales y que aprovechan la desprotección de los sectores migrantes para implementarlas y forzar a la población nacional europea a rebajar esas condiciones. Por lo tanto, no es un problema de migrantes, sino es un problema de mando capitalista, por decirlo rápidamente. Y en ese sentido quedaría un tercer punto que también creo que es fundamental en torno a esta rebaja que se supone los inmigrantes, este mito que suponen los inmigrantes tiran a la baja esos derechos laborales. Evidentemente, cualquiera que esté en un centro de trabajo sabe perfectamente que en cuanto haya personal débil, y por ejemplo, en cuanto hay procesos de huelga, se ve claramente, cuando hay gente separada, débil, que no tiene derechos para luchar, todo el resto de la plantilla está perdido, porque esa parte va a ser la cuña por donde entren las rebajas y por donde entre la derrota, por ejemplo, en ese centro de trabajo. Igual ocurre en el espacio laboral europeo. Manteniendo grandes sectores de la población, como se sucede en el Estado español, prácticamente un 18% de la población extranjera sin papeles, y luego un amplio margen de población extranjera que no tiene plenamente sus derechos. No me estoy refiriendo solo a las personas sin papeles, sino me estoy refiriendo a las personas con primera tarjeta, a las personas con segunda tarjeta, a personas que están peleando por no tener ni un mínimo rasguño en sus antecedentes penales, o personas que están peleando por cotizar el número suficiente de meses para poder renovar la tarjeta. Cuando existen personas que están diferenciadas en el acceso a los derechos, existe una debilidad colectiva a la hora de reivindicar esos derechos. Por lo tanto, la organización en defensa de nuestros derechos, de una parte o de otra parte, nacional o inmigrante, es en el fondo la garantía de que los derechos de la colectividad, nacional o no nacional, están o estarán mejor protegidos. En ese sentido, quizá habría que hacer un balance de cómo ha interpretado el gobierno Zapatero, y en concreto, muy de la mano de Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, y Rubalcaba, ministro de Interior, esta situación de crisis. Precisamente la han hecho a la inversa. Han situado un panorama público de escasez, han situado un panorama público de división de derechos, de gente que tiene que ser expulsada del país, y así lo están cumpliendo. Si nos fijamos en los dos últimos años, cualquiera que pase por una gran ciudad podrá encontrarse en cualquier salida de metro, en cualquier salida de tren, en cualquier espacio público, los famosos controles de identidad, que se han multiplicado y se han masificado, poniendo la policía al servicio de la persecución de una causa que es meramente administrativa. Esto es, utilizando un enorme caudal de dinero público, de financiación pública, para perseguir algo que ni siquiera es un delito, malversando los fondos del erario público, por decirlo rápidamente. Y eso se enmarca precisamente en la Directiva Europea de Retorno, que se firmó en 2008, y en la cual uno de los objetivos fundamentales es la expulsión de Europa de toda la gente sin papeles. Pero además, si nos fijamos en la implementación que ha tenido eso en nuestra ley de extranjería, va mucho más allá, sino que porque va destinada, por un lado, a intentar expulsar y a perseguir y a criminalizar a la sociedad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos sin papeles, y además va a poner las cosas mucho más difíciles a la gente que tiene la primera tarjeta o la segunda tarjeta, ¿no? Es decir, hacer de alguna manera una diferenciación muy grave de derechos y de forma de acceso a esos derechos, y por lo tanto subiendo también el número de días y aumentando la presión, como se verá en el panel de CIES, en todos los mecanismos y en toda la cuerda de mecanismos y de dispositivos destinados a expulsar a inmigrantes del territorio Schengen. Este panorama macro yo creo que se ha venido a implementar sobre todo a través del debate del empadronamiento, que ha sido otro debate muy perverso, en el cual podríamos decir que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y de Vic han perdido en sus pueblos, pero han ganado en toda España, viene a situarnos en un problema fundamental dentro de este proceso. Y es que el análisis de la inmigración se ha llevado ya no solo al discurso público más genérico, sino que se ha metido en la escala social con la intención de generar un debate y una violencia horizontal. Esto es, que todos y cada uno de las personas que viven en una ciudad sospechen en horizontal del que tienen al lado sobre si tiene derecho o no al acceso, por ejemplo, a la educación o a la sanidad, que es la puerta de entrada que es el padrón, ¿no? para esos derechos. Y digo que han ganado en todo el Estado Vic y Torrejón de Ardoz porque, a pesar de que en el debate público en un primer momento tanto el Partido Socialista como otras muchas entidades se echaron encima de estos dos gobiernos locales, que hacían lo que otras muchas corporaciones hacen, por ejemplo en Canarias y en otros lugares. La verdad es que el gobierno va a implementar una medida para evitar que demasiada gente se empadrone en una casa. De hecho, evitando que la gente se pueda empadronar en muchas ocasiones. Y además haciendo un juego doblemente perverso, porque es confundir una cuestión de hecho, que es el empadronamiento, que es simplemente un mero dato estadístico de saber cuánta gente vivimos en un sitio y dar constancia de que estás en una población para tener acceso a elementos básicos como la sanidad y la vivienda y otro tipo de cuestiones, mezclarlo con un derecho fundamental y al margen y muchísimo y más superior, que es el derecho a la vivienda. Es decir, que haya mucha gente hacinada en un piso no es un problema de extranjería, es un problema de derechos sociales, es un problema del derecho a tener techo que tiene todo el mundo, es un problema de vivienda. Entonces, de algún modo, esa confusión entre reparto de derechos e inmigración es otro de los mitos que se ha metido en el discurso público y que yo creo que hay que airear y discutir en profundidad para evitar que este tipo de cuestiones sucedan, ¿no? La inmigración nada tiene que ver con esta aplicación de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no deben entender ni de situación administrativa, ni de si tienes o no tienes papeles, de si eres de una nacionalidad o de otra, o de si tienes una u otra religión. Lo pone hasta nuestra Constitución, por decirlo así, ¿no? Entonces, un poco este elemento a qué nos lleva, ¿no? Yo creo que el momento en el que nos encontramos ahora es precisamente en el momento en el que hay que tomar una decisión crucial, y es que el acceso a los derechos es determinante para poder hablar de integración y de mestizaje. No se puede permitir que los políticos, como sucede por ejemplo en esta cumbre, se arroguen y utilicen términos de lo social como integración, cooperación, ayuda mutua, cuando realmente las políticas día a día que vemos en la calle son todo lo contrario, son políticas de segregación, de diferenciación de derechos, y no solo eso, sino que son diferenciación de derechos para gestionar el mercado laboral. No es simplemente, es decir, es un producto económico esa diferenciación de derechos, y por lo tanto no debemos asumir, como yo entiendo que no debemos asumir como nuestro ese debate. Nuestro debate debe ser el debate de la extensión de los derechos a todas las clases de ciudadanía, a todas las clases de nacionalidad y a todas las clases de situación administrativa. Y el gobierno que no haga eso es un gobierno ilegítimo, porque no gobierna para el conjunto de la población que vive en un territorio. En ese sentido, yo creo que el momento actual es un momento en el cual hay que hacer una clara reivindicación por la libertad de movimiento, igual que las multinacionales del primer mundo tienen libertad de movimiento para expoliar y saquear países de América Latina, de África o de Asia. También la gente tendría que tener derecho a moverse para defenderse de ese expolio y de ese reparto desigual de la renta a nivel planetario. Por lo tanto, esa libertad de movimiento tiene que ir ligada a un derecho también a la renta, un derecho al poder sobrevivir incluso si no hay trabajo, derecho a tener un derecho a la subsistencia, tanto en rentas directas, podría hablarse del derecho a la renta básica, como de rentas indirectas, el derecho universal y gratuito a la sanidad, a la educación, al acceso al agua, al acceso a alimentos de calidad, y por último, también el derecho a las relaciones sociales sanas, a la posibilidad de ayudarnos, de cooperar, de cuidarnos y de repartir los afectos de manera social, sin estar esclavizados precisamente a estas tendencias europeas, por ejemplo la directiva de las 65 horas, que ven no solo en la población inmigrante, sino en general en la población, simplemente un ejército de mano de obra dispuesto a que tiene que estar dispuesto a sacar a flote una economía que luego no reparte esas ganancias. Por lo tanto, yo creo que debemos entender esta dinámica de movilización global como una dinámica que reclame esa renta que producimos entre todos y que solo se quedan unos pocos. Y ese es el eje central de las trayectorias migrantes y también debe ser el eje central de cualquier trayectoria personal y política que trate de ajustar y dar justicia y poner justicia en el reparto de lo que nos rodea. Y bueno, yo con esto pues más o menos ya acabo y le dejo la palabra a Valery para que, bueno, y luego ya daremos paso al debate. Y muchas gracias. Dijo mucho de lo que quería yo decir, pero eso me deja el chance de profundizar un poco las prácticas de organización y resistencia, ¿no? O sea, cómo nosotros, como movimiento social, como inmigrantes, vamos a tener la capacidad de organizarnos, de tener una voz, de decir esto no es correcto, ¿no? Porque pienso que es bastante claro lo que estamos discutiendo. Yo como sindicalista he trabajado especialmente en el sector de limpieza, seguridad privada, servicios varios, usualmente subcontratados en Estados Unidos como en Los Ángeles, Chicago, Denver, etcétera, en Estados Unidos y también en Europa, Londres, Ámsterdam, ahorita estoy en Alemania, ¿no? Y lo que estamos viendo en esos sectores es que, al menos en algunos países, la gran mayoría de esos trabajadores son inmigrantes. En países como Estados Unidos, una mayoría indocumentadas. ¿Y qué significa eso? Bueno, esos son sectores que esencialmente necesitan ese tipo de trabajadores, o sea, en el sentido de que nadie más lo iba a hacer. Y Pablo lo decía, ¿no? O sea, si al final la economía de un mercado libre tiene una competencia tan violenta, que esa competencia entre las compañías baja los salarios, obviamente la precarización de trabajo se está dando a todos los niveles, pero van a ser los inmigrantes los que son, lo que decimos, the front line, ¿no? O sea, ahí es donde vamos a ver lo que nos viene a todos a pasar, porque poco a poco lo que estamos viendo en los sindicatos es precisamente eso, más tiempo parcial, más flexibilidad de trabajo, menos derechos garantizados, menos más edad en la pensión, etcétera, etcétera. O sea, lo que está pasando con los inmigrantes no es nada más a los inmigrantes, pero es simplemente una señal de lo que nos viene a todos, ¿no? Y precisamente los sindicatos tienen dos opciones. En Estados Unidos le echaban la culpa a los inmigrantes y decían, el problema son los inmigrantes que nos vienen a quitar el trabajo, son los problemas, ¿no? Algunos sindicatos dijeron, bueno, a ver, si nosotros no incluimos a los trabajadores inmigrantes en una sindicalización real de base, lo que va a pasar, como dice Pablo, es que no van a tener derechos. Al no tener derechos pueden ser más explotados. Al ser más explotados le puedes pagar menos. Si tu salario es muy bajo, puedes competir con el salario sindical de otra persona que es mucho más alto. Entonces un sindicato inteligente, un sindicato que entiende, va a ir a sindicalizar al de más abajo para crear un plano donde la competencia no sea tan injusta, no sea tan elevada. ¿Sí se entiende, no? Esa competencia es básicamente la responsabilidad sindical que nosotros tenemos. No nada más con los trabajadores inmigrantes, pero también con los trabajadores precarios nacionales. ¿Okay? Y es la unidad de esos trabajadores el trabajo sindical que tenemos que estar haciendo en este momento. O sea, en vez de decir, ese es el problema, ellos son los que nos quitan, igual la discusión sería, hay que elevarnos a todos. Y en eso entonces ir por esa riqueza que hemos creado en estos años, ¿verdad? Porque había una riqueza. ¿Dónde se fue? ¿Quién se la llevó? ¿Dónde está? ¿Y quién la está pagando? Porque la que estamos pagando todos, somos todos nosotros, en trabajos precarios y en un gobierno que recorta el estado de bienestar, ¿okay? Entonces, obviamente nosotros estamos en ese marco, pero como inmigrantes tenemos que pensar dos cosas. Por un lado, es que nuestro trabajo es esencial. Y estamos en industrias esenciales donde estamos ahí. ¿Okay? Y estoy hablando en particular, por ejemplo, donde yo estoy trabajando, limpieza, trabajo doméstico también. Y en ese espacio nosotros tenemos que reivindicar nuestro derecho y organizarnos. ¿Okay? Y esa es una lucha que no es nueva. Es una lucha que nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, y ahorita quiero tal vez cambiarme con Pablo un poco para contar una historia de las trabajadoras, en particular trabajadoras de limpieza en Houston. Gracias. En Estados Unidos, rápidamente, hay 12 millones de trabajadores, bueno, de personas indocumentadas en Estados Unidos. Llevamos una lucha amplia en los sindicatos en Estados Unidos, es lo que quería comentar y aclarar un poco el punto. Tuvieron una decisión, especialmente a finales de los 80s, en los 90s, donde decidieron ir a organizar a los inmigrantes. Deliberadamente, en limpieza, en construcción, en todos los lugares donde básicamente las industrias estaban debilitándose, había que ir a organizarlas, y eso incluía a los inmigrantes. Y fue un cambio muy importante, porque había muchos sindicatos que tenían una posición muy xenofóbica. ¿Okay? Entonces, sindicatos como el mío y otros, el sindicato de los trabajadores de restaurantes y hoteles, obviamente el sindicato de los trabajadores agrícolas, el famoso de César Chávez, United Farm Workers, ¿okay? Y varios sindicatos empezaron a realmente hacer campañas fuertes de inmigrantes y pudieron, de alguna manera, lograr una densidad sindical importante en su sector. ¿Okay? Entonces yo hablaré un poco sobre Houston como un ejemplo. ¿Okay? Esto está medio en inglés, entonces ahí lo llevo. Pero en Houston, en ese momento, las trabajadoras de limpieza en particular son los que trabajan todas las noches limpiando los rascacielos. ¿Okay? Y en Houston en particular es una industria petrolera, ¿no? Ahí está donde estaba Bush. Y todo ese interés económico potente. Bueno, los inmigrantes, las inmigrantes en particular, son las que limpiaban y limpian esos edificios. Y en ese momento era muy próspero. Okay. Estábamos peleando en ese momento por un salario mínimo de 8.50, por seguro médico, que tampoco en Estados Unidos lo tenemos, ni siquiera tenemos el derecho a la sanidad, 40 millones no lo tenían, ahora ya con esta nueva ley se determina que van a haber más, pero los inmigrantes también estamos incluidos en eso. Más horas de trabajo, porque tenemos tiempo parcial, con eso cómo puedes mantener a tu familia. Y obviamente también el derecho sindical a organizarte sin represión, eso es muy importante, ¿okay? Y vacaciones y demás. El modelo de sindical que estamos nosotros practicando en general en Estados Unidos y ahora en Europa, porque ahorita estamos compartiendo este modelo organizativo de base sindical, conlleva que el sindicato no está solo, ¿no? Que tenemos que trabajar con las iglesias, con los estudiantes, con activistas sociales, con muchas gentes en la sociedad para lograr ganar, no nada más la reivindicación laboral, pero también una regularización. O sea, que tenemos que trabajar en red y que tenemos que trabajar a nivel de, ser transversales, ¿no? Porque uno siempre se queda así como en su propia práctica, con tus tres cuates y ya piensas que ya lo hiciste, pero obviamente un movimiento tiene que crecer y eso quiere decir que, en particular en Houston, nosotros por mucho tiempo lo que empezamos a hacer era ir a organizar a las iglesias, etcétera, etcétera, en San Francisco a las mezquitas, etcétera. Pero también, por ejemplo, en el caso de Houston, otros tipos de minorías. Entonces ahorita van a ver dos, tres fotos donde también había líderes del derecho ¿cómo se diría? El derecho civil, o sea, gente que había luchado en los 60s por el derecho civil, ahora ayudando a los inmigrantes a luchar esta nueva generación de derechos civiles, ¿okay? Que es la inmigración. O sea, que no se acabó nada más con Martin Luther King y esa lucha, que la lucha continúa, que ahora hay otro tipo de personas que tienen menos derechos, que viven marginados, que etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero lo importante aquí es que también las redes las hacemos con políticos que van a poder hablar, ¿no? Y que van a poder mover una estrategia en apoyo a nuestras campañas y también a nuestras posiciones políticas, obviamente. En Estados Unidos, todos estos sindicatos ayudaron a Houston porque Houston no tenía sindicato, ¿okay? Entonces, fue una lucha más o menos de 5.000 trabajadoras en particular. La mayoría de la ciudad, no de la Ciudad de México, siempre estamos ahí de egocentristas, perdón. Básicamente del norte de México, pocas centroamericanas, la mayoría de las centroamericanas en Los Ángeles, por aquí muy mexicanas, muchas mexicanas, y una lucha fuerte con estudiantes, con muchas tácticas, ¿verdad?, para elevar, para magnificar un poco la huelga que estábamos teniendo. Y también hicimos acciones en diferentes partes del mundo en apoyo, porque estábamos básicamente presionando no a las compañías de limpieza, pero a los clientes, porque son los que pagan a las compañías de limpieza y las compañías de limpieza les pagan a los trabajadores. El modelo es básicamente que los inmigrantes, trabajadores, con apoyo social, presionen a los clientes para que los clientes paguen, ¿okay? Y esa redistribución se arma. Entonces, esta lucha, obviamente, por un lado, sindical, ¿verdad? Por otro lado, social, y por otro lado, estratégica, de cómo realmente poder ganar en una situación muy precaria, más horas, más dinero, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esas son acciones en otros países. También aquí metimos enmiendas, ¿se dice? O City Council Resolutions, en inglés se diría, resoluciones a nivel municipal. De apoyo de los políticos a buenos empleos en la ciudad, ¿okay? Entonces, para nosotros era importante también hacer luchas que tengan que ver no nada más con lo laboral o los inmigrantes, pero realmente abrir el espacio de discusión de qué significa tener buenos trabajos para todos. Pero si los inmigrantes están peleando, pues todos deberíamos también de pelear, ¿no? O sea, que este derecho no nada más es de unos pocos, ¿okay? Entonces ahí le pedíamos al gobierno municipal de tomar lo que se llama una política responsable o social, o sea, una responsabilidad social de sus propios contratos de limpieza, o sea, de que ellos mismos dieran el ejemplo de no subcontratar con salarios miserables, sino que ellos pusieran el ejemplo, ¿no? Mucha actividad en los edificios, afuera de los edificios, pidiéndole a los líderes de comercio que también apoyaron esta campaña. Familias, porque también hay que luchar con las familias, hay que luchar con los hijos, con los primos, con la abuela, con los cuates, ¿verdad? Estos son los líderes del movimiento del 68 en términos del movimiento de derecho civil, y ellos han sido fundamentales como líderes en el derecho de los inmigrantes hoy. Porque obviamente lo que va a pasar en esta historia de los sindicatos proinmigrantes en los Estados Unidos es que esos sindicatos han sido una de las fuerzas más potentes en apoyar la regularización de los indocumentados. No voy a decir que siempre estamos correctos, a veces muchos queremos que peleen por más, ¿verdad? Pero en general los sindicatos han despuntado como una de esas vías potentes sobre la regularización, ¿ok? Y eso significa que nosotros entonces tenemos que tener un apoyo amplio de la sociedad. Y si tenemos a gente que ha luchado por sus derechos y ha ganado en el pasado, y que también esto despunta una colaboración entre latinos y afroamericanos, o sea, gente trabajadora la que está trabajando en esos trabajos más precarios, obviamente eso es importante para nosotros, ¿okay? La migra. Okay. Bueno, esta lucha llevó a una huelga. Esta huelga duró varias semanas y tuvo una escalación muy amplia, donde muchos estudiantes, bueno, también nos la pasamos muy bien, porque hay que pasársela bien en el movimiento, si no nos dormimos. Entonces aquí este cuate es de México, creo que de Puebla. Entonces siempre bailamos un poco. Y también hicimos más y más acciones de desobediencia civil, ¿no? Y esa desobediencia civil, en su mayoría, lo hacían gente que podía hacer desobediencia civil, ¿no? Obviamente los trabajadores, ellos, pero los estudiantes y demás, ¿okay? Nosotros llegamos a tener una represión de la policía, porque son muy republicanos y difíciles, pero en general hubo mucho apoyo, especialmente... ¿Qué pasó? Tuvimos mucho apoyo de la iglesia. Entonces teníamos vigilias, teníamos misas, y de alguna manera ese apoyo religioso fue muy importante para nosotros. Porque, por ejemplo, mandábamos a los padres a los lobbies de los edificios a hacer una desobediencia civil y a, no sé, a rezar por las almas de los dueños, de los capitalistas, a que reflexionaran y pagaran los hijos de su madre. Bueno, entonces, entonces tuvimos un espacio muy, muy digno de lucha, muy creativo, pero también lo que despuntaba es que sí se puede, ¿no? O sea, que nosotros colectivamente, con un apoyo amplio, se puede lograr llegar a espacios públicos y de alguna manera no nada más públicos, pero seguros, porque somos tantos y hay tanto apoyo que es difícil que nos metan la mano, ¿no? Es difícil ser pocos, entonces por eso hay que organizarnos, por eso hay que ir a hablar con los compas, por eso hay que jalar a más gente, por eso hay que crear una base fuerte para nosotros poder mover un movimiento suficientemente fuerte para contrarrestar el poder de, por ejemplo, los ministros aquí al lado que se están reuniendo. Ok, entonces ese es como un ejemplo, ¿no? Aquí nos metimos al lobby de Chevron y tuvimos un lunch. Después nos sacaron, pero bueno. Esos todos eran trabajadores que se habían voluntariado a hacer esto, ¿no? Y demás. Y claro, vigilias, etcétera, etcétera. Bueno, quiero hablar ahora entonces qué pasó con esta campaña, porque esta campaña en Estados Unidos ganamos todo lo que queríamos, las trabajadoras tenían un contrato colectivo, y este modelo de organización de base migrante, sindical, social, ahora lo estamos compartiendo con sindicatos como el holandés, ¿ok? Entonces aquí... aquí eso significa en holandés, no es que yo hablo holandés, pero he estado trabajando ahí varios años con ellos, y significa como ya basta, ya, no, o sea, es como, es suficiente, una cosa así, pero también es un juego de palabras, ¿ok? Y entonces ahorita esos trabajadores llevan 7 semanas de huelga, y están haciendo un trabajo similar a lo que nosotros, voy a hacer una presentación, a ver si dónde la hago aquí. Y eso está pasando en Holanda ahorita, y los inmigrantes, en su mayoría, inmigrantes de Turquía, Marruecos, mucho dominicano por ahí, a propósito de Curazao, así es una cosa interesante. Y también, obviamente, holandesas precarias, madres de familia que también son limpiadoras. Entonces, esta lucha ahorita está a todo lo que da en Holanda, ¿ok? Y usando precisamente estas alianzas. Entonces, tenemos políticos, tenemos estudiantes, tenemos muchos compañeros que nos están ayudando. Entonces, por un lado está nuestra retórica a lo que no estamos de acuerdo, ¿ok? A estas leyes que nos reprimen, a esta falta de derechos, pero por otro lado está nuestra afirmación de lo que queremos, ¿okay? Y eso es lo que nosotros tenemos que, me parece que eso es lo importante que pensar, o sea, que de alguna manera tenemos que crear la visión de lo que queremos creer, o sea, de lo que queremos nosotros, más derechos, ¿no? Porque aparte aquí se habla, también en Holanda se habla mucho de integración, y si tú hablas con los inmigrantes dicen, bueno, esos quieres que me integren, pero vivo en la pobreza, o sea, quieren que me integre a la sociedad, pero no tengo tiempo ni estar con mi familia, porque tengo que hacer 2 trabajos. ¿Okay? Entonces, para nosotros es importante discutir qué significa tener trabajos dignos y crear no nada más trabajos, pero trabajos que sean lo suficiente buenos para, no nada más para los inmigrantes. ¿Okay? Aquí, esa es una de las acciones que un edificio que se fue a huelga, pero obviamente estamos en huelga en todo el país. Es una lucha muy difícil, porque hay mucha gente sindicalizada y en lucha, pero falta más, porque eso es lo difícil, unir y crear el poder de hacer esto. Por otro lado, yo diría que tenemos muchas experiencias como inmigrantes. Nosotros como inmigrantes hemos dejado nuestro país, nuestras familias, Hemos tenido que hacer cosas que nunca pensábamos que teníamos que hacer. Y tenemos una fuerza interna por vivir una vida digna. Y eso no se puede parar. O sea, eso no se puede parar. Eso es lo que nosotros tenemos que sacar la garra, ¿verdad? Para seguir organizándonos, para seguir pensando, ¿verdad? Cómo unirnos y cómo tener una voz más potente. Y para mí, un poco de las alternativas que ustedes van a estar hablando, yo como sindicalista también trabajo mucho en luchar en contra de centros de detención. Entonces este verano estuve en Grecia, parece, en la playa, no sé. Estuve en la playa, pero también estuvimos luchando en contra de un centro de detención donde las condiciones eran deplorables, ¿verdad? Y eso es una cosa importante, o sea, cómo nosotros como movimientos vamos a poder hacer varias cosas, aunque no tengamos mucho tiempo. A veces dicen, ay, que hagan otra junta y no sé qué tanto, pero es ahí que nosotros creamos la posibilidad de un cambio, ¿ok? Y yo pienso que poco a poco, o sea, tenemos que tomar esa reflexión y estamos luchando contra un poder muy fuerte. Y la discusión es que tenemos que tener, de alguna manera muy claro, como decía Pablo, las políticas, para no creernos las historias y el populismo que usan para básicamente justificar lo que está pasando. Entonces yo diría, como inmigrante en Europa y en Estados Unidos, que es importante que nosotros como inmigrantes recordemos, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, como mexicana, que Estados Unidos está en México, todas sus corporaciones, el libre tratado de libre comercio le dio en toda la maraca, iba a decir una palabrota, pero evite, nuestra agricultura, o sea, que hay una relación económica muy potente, que hay una relación donde nosotros hemos, donde ellos han básicamente invertido y sacado y ya han exprimido mucha riqueza en nuestros países. Y que tenemos el derecho nosotros, como decías tú, a venir a reclamar lo que de alguna manera nos pertenece. Porque bueno, en Estados Unidos también nos pertenecía todo el territorio. Se llamaba Colorado y Nuevo México. Pero en particular nuestras relaciones económicas actuales, especialmente me imagino España y Latinoamérica, ¿no? Yo que trabajo en organizando trabajadores de seguridad privada, Prosegur, acabo de ver. Prosegur es la compañía más importante de seguridad en Latinoamérica. Okay. Dueños españoles, bueno, argentinos españoles, es una historia un poco triste. Pero bueno, la historia es que obviamente hay una relación económica. Obviamente tenemos que levantar la cabeza y entender que nuestra presencia aquí es una presencia justa y que no tenemos que sentirnos y creernos, ¿no?, las historias de, especialmente de los medios públicos y demás, que tenemos que de alguna manera inteligentemente retarlo y retarlo con nuestra presencia, con nuestro trabajo, con nuestra organización, porque es lo que es más importante. Y bueno, eso es lo que venía yo a compartir con ustedes hoy. Y bueno, pues que nos vaya bien y hay que organizarnos, pues. Dejamos entonces ahora un minutito hasta el 25, así de intervenciones, aunque no sea mucho. Luego va a dar tiempo para los debates, los paneles y luego las conclusiones, pero por lo menos que pueda haber ahora una intervención. No es una intervención, es una norma de hecho que quiere estar tratando siempre de América y de Europa, de que de los africanos. Ellos también son, nosotros somos inmigrantes aquí. Claro. Por eso, oído siempre de Europa. América. Bueno, yo comentaría rápidamente que en 2005 yo estuve organizando una campaña similar en Londres, donde 80% de los trabajadores en Londres de limpieza son inmigrantes africanos, en particular de Ghana y de Nigeria, 70% indocumentados. Y fue una batalla, y sigue siendo una organización sindical muy potente. Y esos trabajadores no nada más lograron lo que se llama en inglés a living wage, que es un salario vivible, porque hay el salario básico y está el salario vivible. O sea, sea, con el que se puede vivir, que es una diferencia, ¿eh? Entonces ellos logran, con una lucha muy fuerte, similar a esta, hacen la primera huelga en el Parlamento de Londres, o sea, de Inglaterra y demás. Pero lo importante de su lucha fue que antes de que ellos empezaran a organizarse los trabajadores, el sindicato no tenía una política de inmigración, no tenía una voz, no tenía una posición. Y con esa lucha de los trabajadores inmigrantes, en su mayoría africanos, en Londres, el sindicato tomó una posición pública por la regularización de los indocumentados en Inglaterra. Y eso ha sido para mí una de las luchas más importantes, porque es uno de los sindicatos mayoritarios en el país. Pero obviamente yo hablo de mi historia, ¿no? Tú deberías estar aquí la próxima vez hablando de la suya también. Pero sí, o sea, obviamente estamos hablando de nosotros como inmigrantes, ¿no? Ok. Bueno, yo quisiera decir, no sé, me ha gustado lo que tú has hablado y de verdad te felicito porque eso es lo que a nosotros nos hace falta, ¿sabes? Lanzarnos, de lleno lo que tú has dicho. Que nosotros hemos venido realmente a recoger lo que fueron a dejarnos también, ¿no? Y no tenernos, siempre estamos ahí cohibiéndonos de muchas cosas, de venir, por ejemplo, aquí habemos, no sé, sería más gente la que debería venir. Y yo no sé si seríamos todos capaces ahora hacer lo que tú has hecho. Empezar, yo pienso, empezar por colegios, estudiantes que también nos colaboran, que son las voces, las principales también en colegios, incentivarles a lo que tú has dicho. Y yo, o sea, con todas las personas de aquí presentes, que es un ejemplo que tú has dado, y con la ayuda de muchos sindicatos que ahora están aquí, pues salir adelante. Que empecemos todos a concientizarnos y a seguir luchando más. Yo creo que sería inclusive desde el colegio, es lo principal, incentivar a los niños desde la educación, y ya lo demás sería lo que venga. Buenas tardes, ha sido muy interesante el tema. Yo quería preguntar un poco sobre la parte sindical. Por ejemplo, vosotros os organizáis como inmigrantes, como sindicato aparte, muy integrados y los sindicatos nacionales. Pero también es un tema un poco importante en el sentido con la ciudadanía, porque lo que dices es verdad, que muchísima gente echa la culpa, por ejemplo, los bajos salarios a los inmigrantes. Pero sería quizás muy interesante la incorporación de los inmigrantes y los sindicatos, bueno, nacionales, o que se organicen aparte. Quería saber un poco la experiencia vuestra, cómo se ha organizado, ¿no? Si es un sindicato independiente formado por inmigrantes, pues es integrarlos en sindicatos nacionales, por lo pronto. Bueno, yo rápidamente, varían las experiencias, ¿ok? No nos tenemos que organizar solamente en sindicatos. También en Estados Unidos hay muchas experiencias de centros, se llama worker centers, ¿ok? Pero pienso que si uno tiene el derecho, y en Estados Unidos y en algunos países europeos tenemos el derecho a sindicalizarnos independientemente de nuestro estatus, es un derecho que tendríamos que ejercitar. Pero me gustaría saber qué piensa Pablo de esta pregunta. La contesta muy bien. O sea, yo creo que actualmente, lo que es aquí en el Estado, la vía que se está abriendo, o las vías que se están abriendo, por ejemplo, la que se practica en el ferrocarril clandestino, lo que no quiere decir que haya habido conflictos abiertos, por ejemplo, hace dos veranos en una cadena de restaurantes donde trabajaba gente de Bangladesh, ha sido organizaciones de los propios migrantes, por ejemplo, en torno, como ha sucedido, está sucediendo y sucede aquí también en Zaragoza, en torno a la cuestión del Tormanta, que en cierta medida también es una forma de organización sindical, ¿no? De reclamación de derechos, donde extranjería y la lucha por unas condiciones también de trabajo y de renta están presentes, ¿no? Entonces yo creo que lo importante sobre todo es generar instituciones, generar organizaciones donde los inmigrantes sean los protagonistas, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el reto ahora mismo. Ojalá que a partir de ahí también surjan contaminaciones dentro de las estructuras sindicales de todo tipo y se puedan lanzar campañas de como las que ha señalado Vale, ¿no? Pero, no solamente quería recordar que estos días está saliendo en prensa que Europa está instando a España a empadronar a la gente sin papeles. Es que esto es muy fuerte. Están diciendo que si no los tienen que regularizar, pero evidentemente ese no va a ser el modelo. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿O si lo habéis hablado? ¿O cómo? Tendríamos que empezar a trabajar con esto. O sea, lo del tema del padrón. O sea, que el padrón realmente es un registro de hecho, no tiene por qué estar sometido a ese tipo de debates políticos. Tú vives en una ciudad y esa ciudad te empadrona. Y eso da acceso a derechos que la Constitución reconoce como universales, ¿no? La sanidad, la educación y demás, ¿no? Es decir, que ahí es donde hay que agarrarse en un primer momento y además agarrarse a que cualquier persona que vive aquí tiene que tener un derecho básico a la supervivencia, y ese derecho pasa por cuestiones como la educación, la sanidad, de la renta, ¿no? Son cuestiones que no nos pueden arrebatar, porque además, por lo que decíamos, ¿no? Porque no solo se lo están arrebatando a ellos, por decirlo en términos generales, sino nos lo están arrebatando a todos, ¿no? Por ejemplo, por citaros el caso de Madrid, que es el que mejor conozco, ¿no? A través del tema del padrón, y a través de la afiliación a la Seguridad Social se está haciendo una política de discriminación con la tarjeta sanitaria bastante peligrosa, ¿no? Entonces se ha generado una tarjeta sanitaria que es para gente sin recursos, fundamentalmente dirigida para la gente sin papeles, pero también para la gente más precaria de la sociedad madrileña. O sea, que el objetivo no es solo separar a los inmigrantes sin papeles, sino un objetivo de diferenciación de la población en torno a cuestiones de renta, en torno a cuestiones también raciales, en torno a cuestiones nacionales. No podemos permitir que la sociedad se desgaje en esas partes, porque el derecho de una parte es el derecho de todos. Es un poco el debate, ¿no? Igual que la lucha por los derechos de una parte tiene que estar integrada en la del resto, ¿no? Y yo creo que en gran medida el tema del padrón es muy perverso por eso, ¿no? Porque va dirigido sobre todo a separar, a generar violencia horizontal, ¿no? entre iguales, ¿no? Me gustaría que pudiesen contar ambos, tanto Valeria como Pablo, si hay alguna experiencia a nivel europeo, a nivel de coordinación de sindicatos o cualquier tipo de colectivos que trabajamos en temas de inmigración, porque evidentemente el tema es un problema local, llámese autonómico, también es un problema estatal y es un problema europeo. ¿Sí? Entonces, me gustaría contar un poquito de eso, qué siempre nos pueden decir. Y la otra, ya que estamos hablando del tema sindical, ¿qué valoración les merece, digamos, y en caso de que has conocido más ese tema, probablemente necesitado, las políticas de los sindicatos, tanto españoles como europeos, en relación al fenómeno migratorio? Porque es de todo, ¿no? Hay digamos, gente que está muy metida, muy comprometida a posturas que, digamos, no siempre encontramos coincidencia. Perdón, y una última cosa, pues. Que a menudo también cuando se aborda el tema de la inmigración pareciera ser que es un tema como externo, o sea, como que ustedes son los inmigrantes y nosotros somos los autóctonos, ¿no? Cuando por lo menos en la red de apoyo de su papel estamos diciendo que no puedes entender la historia de la humanidad sin la historia de la inmigración. Es decir, ¿cómo entender España sin el fenómeno migratorio? ¿O cómo entender América Latina, los fenómenos de América Latina? ¿O cómo entender África sin el fenómeno de la inmigración? O sea, que también ahí sería interesante hacer esta reflexión histórica, ¿no? Sobre cómo nos hemos venido organizando la humanidad. Y me callo. No, muy bien, sigue. No, sí, eso va. O sea, yo por contestar, Valerí tendrá un mapa más certero. O sea, yo creo que el espacio europeo de organización está muy por construir, ¿no? Porque el propio proceso europeo está muy por construir, o sea, que quizá va un poco a la par. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, las luchas de sin papeles, Italia, Francia, Bélgica, España, cada vez están más conectadas. Conectadas no orgánicamente, quizá, pero sí se tienen de referencia. Y el caso ha sido, por ejemplo, en los dos últimos años, las revueltas que ha habido en los distintos centros de internamiento, tanto en Italia como en Francia, ¿no? El famoso caso de Vincennes, y en España, ¿no? Las distintas coordinaciones, no coordinaciones formales, que quizá es una dimensión que hay que pensar, aunque se ha habido redes contra las fronteras, campamentos europeos, donde esa dimensión europea ha estado ha estado presente, pero es cierto que existe una problemática política común en materia de inmigración y por lo tanto tiene que haber una respuesta organizada común en esa dimensión europea, que realmente es la que nos gobierna, la directiva de retorno, Schengen y demás, ¿no? Es decir, es un trabajo que, por ejemplo, en encuentros como este, es el que hay que avanzar, empezar a trazar lazos de comunicación con lo que está sucediendo en otros países de la Unión Europea, porque nuestro espacio político privilegiado ahora ya no es el nacional en gran medida, es el espacio europeo, ¿no? Yo creo que eso en la cuestión sindical sí que está un poco más trabajado, ¿no? Bueno, como movimientos sociales, yo vengo de una red precisamente europea, alemanes, ninguno es ilegal, los franceses que, bueno, obviamente empezaron sus grandes luchas de Saint-Papier, ¿no? O sea, muy, muy resonadas, ¿no? Nosotros muchos tomamos las perspectivas del pasado y demás. Y sí, hemos tenido, pienso que en el pasado hemos tenido como puntos muy importantes, ¿no? Donde nos hemos visto, donde hemos tenido encuentros, donde hemos tenido campamentos en las fronteras, donde hemos tenido grandes marchas en contra de directivas. Pero yo pienso que desde hace como un año o tal vez más, muchos dijeron, es que tenemos que hacer trabajo de base local, tenemos que realmente formar más poder, porque nos veíamos mucho, pero realmente la gente necesitaba trabajar sus bases. Y pienso que estamos en ese punto ahorita, muchos estamos como que enfocándonos, ¿no?, en nuestros propios territorios. Eso es muy válido, pero vale la pena retomar nuestros encuentros, vale la pena vernos de vez en cuando. Y obviamente hay movimientos sociales, hay movimientos bastante, por ejemplo, TICUM, que es una plataforma por el derecho de los indocumentados en Europa en particular, pero también hacen trabajo internacional, en Bruselas, hace varios eventos. Entonces hay diferentes como mecanismos, ¿no? Algunas son ONGs, otros son movimientos sociales. En la parte sindical, a mí me gustaría ver mucho más. Yo pienso que los sindicatos que están luchando por, especialmente sectores dentro de los sindicatos muy avanzados en esta cuestión, nos estamos viendo, nos estamos compartiendo las luchas y tenemos en común un punto, pero todavía no hemos ganado las batallas políticas internas de nuestro sindicato, tal vez a pelear a nivel nacional y político, ¿no? Es como internamente sí, pero ya si me tengo que aventar lo público, está difícil. Entonces yo pienso que tenemos que trabajar más en los sindicatos, pero sí pienso que hay cambios. Yo pienso que los sindicatos en particular, o al menos en los sectores donde yo estoy, ha habido un cambio fundamental en los últimos 5 años. O sea, yo en las últimas juntas globales, especialmente de la confederación para la que yo trabajo, o sea, teníamos al líder del sindicato de transporte suizo y teníamos a los ingleses y teníamos a la gente holandesa toda discutiendo la regularización, porque entienden que sus miembros están cohibidos, de alguna manera es una parte importante. Entonces muchos de ellos están entendiendo eso, pero lo principal es organizar primero a la gente, ¿no? O sea, no puedes representarlo si no hay un movimiento detrás. Entonces yo pienso que estamos en esa construcción, por un lado cambiando y abriendo espacios en los sindicatos, y por otro lado que se organicen realmente sectores donde hay inmigrantes, y por otro lado cambiar la política poco a poco. Entonces tenemos una dirección, la discusión es que tenemos que ser más. Tenemos que hacer más, y por eso también un llamado a sindicalizarnos como inmigrantes. Si tenemos el derecho, hay que hacer, ¿no? Pero yo estoy, es una construcción, nos falta mucho, ¿no? Porque aparte esto es muy complejo. Y bueno, y dirán, ¿por qué está esta mexicana medio gringa aquí hablando? Pero es importante porque en Estados Unidos básicamente hemos vivido mucho de lo que está pasando en Europa, por un lado, y también hay conexiones importantes a nivel internacional, porque somos los mismos inmigrantes, las mismas redes, ¿no? Y vale la pena estar conectados. Yo pienso que en el futuro espero que haya como intervenciones más internacionales donde otros compañeros puedan venir o ustedes puedan ir allá y tener más relación, porque eso es fundamentalmente importante. Bueno, pues si os parece, dada la hora que es, vamos a dar ya por finalizada esta primera parte de la contracumbre. Agradecer tanto a Pablo como a Valery su exposición y la experiencia que nos han trasladado. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada, 5 minutos, y a partir de las 6:30, pues ya vamos a dar paso a los diferentes paneles temáticos.